ti, Jesús. No puedo seguir sin ti. No dejo de pensar en ti. Puede faltar todo en mi vida, pero menos tu amor. Me puede faltar el aire que respiro, pero no tu voz hablándome, diciéndome cuánto me amas, Dios. Señor, que sin ti yo no puedo vivir. Me doy cuenta, Señor, que sin ti yo no puedo vivir. Si no estás.